Bueno, hola, ¿qué tal, amigos? Estamos acá una vez más en el ciclo de entrevistas. Hoy tenemos una gran persona, un gran compañero, un peronista histórico. Es un luchador por la vida, por la comunidad organizada. Sigue dando pelea, batallas impresionantes contra estos molinos de viento que nos estamos enfrentando. Bueno, estamos con Jorge Rulli. Jorge Rulli es un gran revolucionario por la paz y por la vida. Él ha escrito un libro con justamente un prólogo de Marcelo Gullo, Agonía del Peronismo, El Guerrero de la Periferia. Ha participado en congresos, conferencias, disertando sobre los agronegocios, que es justamente más o menos que vamos a empezar a hablar, y sobre este mundo que se viene de concentración y el tema de la lucha por los alimentos, los recursos naturales. Así que bueno, bienvenido Jorge Rulli a este ciclo y es realmente un honor tenerte acá en esta entrevista. Bueno, gracias, gracias por darme un lugar en este sitio de combate y bueno, y saludo, bueno, saludo a los oyentes y a los que te siguen en el blog o en las páginas, y ojalá que pueda ser útil, ¿no? Con mis ideas. Sí, seguramente. Es muy útil todo lo que vos hacés En y realidad, por eso está. sí. Sí, decime. Yo, bueno, participé con otros compañeros, sobre todo con Adolfo Boy, en la fundación del Grupo de Reflexión Rural, allá en la época en que se aprobó, en que se habilitó la comercialización de la soja RR, que era la soja resistente a Roundup, la soja transgénica, ¿no? Y bueno, y llevamos la pelea durante 20, más de 20 años. La verdad que, bueno, ganamos muchas batallas, pero perdimos la guerra. Yo creo que ganamos todas las batallas. Pero bueno, pero el país no cambió, ¿no? Yo creo, tengo que decir esto, el menemismo torció la historia de este país y la historia del peronismo, sobre todo, ¿no? Fue una bisagra que hasta ahora no se puede revisar, ¿no? Hay mucha gente como Guillermo Moreno, que bueno, que cuando planteamos críticas al menemismo dicen que los trapos se lavan en casa, y no es cierto. El menemismo le cambió la historia a la Argentina, ¿no? No solamente traicionó el legado de Perón, ¿no? Yo creo que es muy grave. Pero, y lo hemos conversado mucho con Alberto Güela, a partir de ese momento el peronismo le dio la espalda a los grandes debates internacionales, cosa que Perón no había hecho. Perón fue un militante activo contra la globalización. Y fíjate que su carta ambiental es del año 72, de marzo del 72, cuando los contactos de Kissinger con China, el primer viaje de principios del año 71. Es un viaje secreto. Él va oficialmente a Pakistán y desde ahí se corre en secreto para hablar con los altos dirigentes del Partido Comunista Chino y arregla para mediados, para la segunda parte de ese año 71, arregla el gran encuentro de Nixon con Mao Zedong. O sea, y acuerda lo que va a ser la globalización, o sea, el traspaso masivo de industrias y tecnología norteamericana a China. O sea, lo que algunos llaman el arreglo de China con el enemigo lejano en contra del enemigo cercano. El enemigo cercano era la Unión Soviética. La estrategia de Mao, cuando fracasa su revolución, el primero lanza la revolución cultural y ahí, en vez de reformar su revolución, lo que provoca es un gran caos, y entonces, ante este fracaso, decide negociar con el enemigo lejano. Pero lo importante es que todos estos hechos se dan en el año 71, y en el año 72 Perón está lanzando la Carta Ambiental y logrando que Yolanda Ortiz viaje a la Asamblea de las Naciones Unidas en Estocolmo, en el momento que preside el gobierno de Estocolmo, un gran tipo, que era Olas Palma, un personaje extraordinario. Y allí el Pleno de las Naciones Unidas decide la formación del PNUMA, el Proyecto para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas, y en esa decisión la Carta Ambiental de Perón a los pueblos y líderes del mundo tiene mucha, mucha importancia, es un factor de enorme motivación. Y la verdad es que Perón no solamente hizo eso, y fíjate la rapidez de reflejos, porque ya a principios del 72 él tiene la carta. Y no solamente eso, sino que él estaba junto con el representante de la Fiat, que era su amigo, ya te digo su nombre, Ravelli Bamont, que era uno de los principales de la Fiat, que fue el que le pagó su viaje de regreso en Alitalia. Ellos estaban conspirando con otros compañeros contra la globalización que se anunciaba, justamente contra, Perón, según parece, consideraba que la globalización era inevitable, pero que había que cambiarle el rostro, había que impedir que el rostro de esa globalización fuera Kissinger, y si hoy estuviera, si hubiese sido capaz de prever el presente, hoy te diría que Perón trató de impedir una globalización, como es el Plan 2030, con Bill Gates, Soros y todos los demás. Él pensó que era posible otra globalización, más humana. Pero no habló bastante de esto, de los fenómenos de la mundialización, de la congregación de países para armar grandes bloques. El tema de la geopolítica era un gran tema de Perón, que la Argentina abandonó con Perón. Fíjate que hoy la geopolítica en la Argentina no se considera, no hay ni cátedra sobre esto. Y es porque justamente la Argentina renegó de Perón y el peronismo renegó de Perón a tal punto que cuando vuelve el peronismo con Menem, lo que hace es globalizar la Argentina. Y la globaliza sin preparación previa ninguna, a tal punto que nosotros nos transformamos de un país que potenciaba y privilegiaba la calidad en todo, porque era el país de la calidad, la mejor carne del mundo, el mejor trigo, y nos convertimos en un país que privilegia la cantidad. O sea, producimos commodities, que significa mercancía cuyo precio se establece en el mercado de Chicago. Ni siquiera nosotros le Exacto. ponemos el precio a la soja. Ahora la soja está subiendo simplemente porque en Estados Unidos se prevé que el año próximo va a ser terrible debido a la sequía y debido al niño. Fíjate que se está evaluando el agua en los mercados norteamericanos. Es el gran tema. Se le ha puesto valor al agua. En California hay una sequía infernal. Es el cambio climático. Entonces el agua ahora juega como en el mundo financiero. Y por eso es que está subiendo la soja, porque saben que el año que viene va a ser muy duro. Pero bueno, ahora somos una Argentina globalizada que depende de estas cuestiones. Nosotros nunca habíamos dependido de los mercados globales. Y Menem lo hizo. Y no solamente que la gente lo votó una vez, lo votaron dos, tres veces. Yo creo que aquí, ya a esta altura, hay que hacer responsable al pueblo argentino de la situación de naufragio que vive la Argentina. Realmente, no hay un pueblo tan, ¿cómo te diría? Es raro encontrar un pueblo que haya hecho las cosas que hizo el pueblo argentino, así como las hizo de heroicas, también las hizo de manera despreciable. Y yo creo que si no lo reconocemos, no vamos a salir de esta situación en que estamos tocando fondo. Nosotros, apremiados por los asaltos a los supermercados, las sucesivas crisis que hubo durante el menemismo, antes del 2001, porque varias veces hubo crisis terribles. Me acuerdo en una que yo tenía la plata para comprar un Citroën 13B, fíjate, y entre charlas y charlas, entre conferencias que daba para que la gente hiciera huertas, que bien poca pelota me daban, Consulto a un compañero y me dice, no, ¿cómo te vas a comprar un Citroën? Esperá que yo te busco un auto. Demoré 2 días. En 2 días no me podía comprar ni una rueda con la plata que tenía, ¿comprendes? Y esas situaciones que vivimos una y otra vez, que condujeron al asalto a los supermercados, a los saqueos, y crearon un fondo, una situación casi apocalíptica en la Argentina, hasta llegar al 2001, que fue terrible. Son situaciones que todos tenemos en la memoria y que tenemos, también nos condicionan, ¿comprendes por qué? Y a mí me parece que hay que trabajar sobre ellas porque la autoproducción de alimentos y la soberanía alimentaria, que es un tema que la izquierda y el progresismo han rechazado sistemáticamente, la soberanía alimentaria tiene que partir de algo que nos enseñó Perón. Cada uno tiene que producir por lo menos una parte de lo que consume. Y esto empieza por lo pequeño. Porque yo te digo, he tenido miles de charlas, de conferencias y de cursos de capacitación. Y la gente, las mujeres me decían, ¿cómo voy a obligar a mi marido que se mate haciendo huerta? Y yo le digo, pero por supuesto que no, nadie se mata haciendo huerta. Uno revive haciendo huerta, uno se saca el estrés de la calle, de la fábrica. Claro, pero ¿qué hace su marido cuando vuelve de la fábrica? Me dice, y se echa en el sillón a ver televisión. Ahí se mata, le decía yo, ¿no? ¿Comprendes? El italiano que vuelve de la fábrica se pone a regar la huerta y revive, y al rato se siente bien. Después se toma un vino o lo que sea, se toma la sopa de la huerta hecha con el apio, con el puerro, con la coliflor de la huerta, y está feliz. Pero los argentinos hemos perdido esta memoria, ¿no? Entonces, una señora me dice una vez, ¿pero usted qué pretende? ¿Que yo viva como mi abuela? Y yo le dije, sí, claro, por supuesto que hay que vivir como la abuela. Lo que pasa, yo le dije, usted tiene pensamiento mágico y usted cree que si en un barril, en un tonel, usted hace perejil o hace orégano, o en el balcón, en vez de poner esa planta que no sirve para nada, pone un laurel que le sirve para hacer la salsa y la sopa y el caldo. Usted cree que le va a desaparecer la computadora y no le va a desaparecer. Usted va a poder tener el celular, la computadora y el laurel en la ventana. Ahora, si usted cree que una cosa es contradictoria a la otra, está perdida. Porque una cosa se complementa con la otra. Yo viví muchos años en Suecia. En Suecia no hay panaderías. Todo el mundo se amasa el pan. No se vende pan. Y la gente en el freezer tiene el bollo de pan. Y cuando se sientan en la mesa, encienden el microondas, ponen el bollo de pan, pero de pan de masa, y entonces comen con pan horneado recién hecho. Y yo después de esa experiencia volví a la Argentina y me encontré con un Luis de Lía que le enseñaba a la gente a hacer en la Villa Miseria a poner panadería. Yo digo, pues esto está loco. Si el pan lo tiene que amasar la mujer de la casa y si no el marido. Digo las mujeres porque los españoles siempre decían pan de mujer. Porque el pan de Claro. mujer era amasado, es un nombre muy antiguo. El pan de mujer es el pan amasado por Sí, alguna de las sí. mujeres de la casa. Hoy en realidad son muchos hombres. A muchos hombres les gusta amasar el pan y meterle Tal cual. semillas. Sí, sí, Pero sí. bueno, son prácticas que hemos incorporado duramente y que tienen que ver con una forma de vivir la ruralidad. Yo a veces digo que el último gesto de mayor subversión posible hoy es la vida rural. Porque la hegemonía del urbanocentrismo es terrible. Yo lo viví ahora porque perdí mi bastón campesino, que lo había traído de Suecia, y ahora que soy un anciano, necesito un bastón. Bueno, acá todos Claro. los bastones que hay son urbanos, son unos bastoncitos que casi me da vergüenza. El mío era un bastón fuerte, de caña maciza, ¿viste? De esos bastones yo digo que me ayuda a caminar, pero si tengo que enfrentar a alguien, le puedo romper la cabeza con el bastón. Tal cual. Pero con estos bastones urbanos no puedo hacer nada, ¿comprendes? Son un bastoncito de mierda. Entonces empecé a hablar con artesanos y ninguno hace bastones ya. O sea que me tuve que traer un bastón campesino de Suecia, ¿viste? Y ahora lo perdí, como un tonto. Pero bueno, pero es la Argentina, ¿no? Sí, Que ha ¿sabes? entrado. Sí, perdón. Sí. No, no, sí, después lo. ¿Qué ha entrado? En un proceso que es el proceso de los agronegocios. Eso fue en los años 90, no fue solamente la soja. Porque todo el mundo le echa la culpa a Solá, que es fácil, porque él puso el gancho y aprobó la soja transgénica, y lo aprobó sin mayor legitimidad, ¿viste? Porque en realidad detrás no, si, ni siquiera se tradujeron los informes de Monsanto, y el mismo jefe del laboratorio de SENASA me vino a hablar, porque yo era funcionario de la Secretaría de Agricultura, y me contó que la ley indica que ellos tienen que dar la conformidad. Y me dijo, yo me enteré, yo estaba redactando un informe cuando me avisaron que por los diarios se había aprobado la soja transgénica. Entonces, ni siquiera esperaron que el SENASA, si bien el SENASA iba a dar el ok, pero ni siquiera eso no lo dio, ¿viste? Estaban todos apurados. Pero en realidad, lo que te quiero decir es que el modelo no es la soja, es la soja más el glifosato, o sea, el Roundup, es la siembra directa, son los pools de siembra, es un management del campo, una manera empresarial de conducir el manejo, la administración de la tierra. Por eso yo repito mucho un libro, el texto, el subtexto, el subtítulo de un libro que sacó la Universidad de San Martín, que decía respecto a este proceso, decía, del patrón terrateniente al empresario transnacional. Lo que hubo en época de Menem fue un cambio de clase alta. La vieja clase patricia, o sea, la oligarquía vacuna de apellidos vascos, perdió el poder que tenía. O sea, a mí me consta que cuando Solá aprobó la soja transgénica, la única institución del campo que protestó, y que protestó por escrito diciendo que no estaba de acuerdo, fue la Sociedad Rural Argentina. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué le cargan la mano todavía? Porque todo el mundo, especialmente la Cámpora y algunos sectores, incluso Guillermo Moreno, hemos leído que le siguen cargando la mano a las 1.000 familias terratenientes. Dicen que ellos paguen la deuda y todo el sonsaje se prende en esa. Pero en realidad, la gran parte de esa antigua oligarquía vive de alquilar sus castillos para el turismo internacional. Y yo conozco aquí en General Las Heras a un Pueyrredón que tiene un árbol genealógico que lo ves y te caes de espalda, ¿viste? Porque es anterior, están las invasiones inglesas y antes. No sé, es una cosa, es increíble lo que tienes para un museo. Y el tipo convirtió la estancia que tiene la estanzuela en un restaurante y te vende comida de campo y te muestra los carruajes y te hace un show, ¿comprendes? Y no hace soja. Tiene un pequeño rodeo para que la gente disfrute. Pero esa es la vieja clase patricia. Hoy los dueños de los campos, los dueños de la tierra, son una plutocracia financiera internacional con relaciones con las exportadoras como Cargill, con relaciones con las empresas como Monsanto, ¿entiendes? Y te digo, son los Huerta, son los Sigman, son los Lewis, son los Grobo Copatel, es otra gente que no tienen, como fue Pereyra Ola, fíjate que en los años 50 Perón es una familia muy poderosa, Perón le quiebra el espinazo confiscándole 11.000 hectáreas de tierra con las que hace el parque Pereyra Ola, y los mató con 11.000. Eduardo Erstein tiene más de 1.000.000. ¿Entiendes? Si vos le sacás 10.000, se ríe. ¿Entiendes? Pero además tiene todos los hoteles, tiene todos los ¿cómo se llaman estos? Los supermercados, como el Sí, Alto los Palermo, shoppings, los los shoppings. shoppings. El Ahora banco fíjate, hipotecario. el banco, claro, pero él tiene, por ejemplo, yo digo, ¿cómo no se da cuenta la clase política? ¿Por qué se hacen los pelotudos? Porque yo digo, hay un hotel fabuloso, que era fabuloso en la historia de la oligarquía, que es el Hotel Alvear, en la avenida Alvear, en el corazón de Recoleta. Ahí, gente, en la época de la vieja oligarquía, gente como Victoria Ocampo, lo recibió al gran poeta Rabindranath Tagore, al hindú. Llegaban los príncipes y los reyes de Inglaterra, iban a Alvear Palace Hotel. ¿Entiendes? O sea, venían, la clase alta del mundo se reunía con nuestra oligarquía, con nuestra aristocracia rural, en el Hotel Alvear. Hoy el hotel es de Eduardo Elkann y el gerente, que te recibe a vos en la puerta cuando sos un famoso, lleva la kipá. Entonces, yo digo esto en una conferencia y me sale un tipo de la Daya a decir que yo soy antisemita. Le digo, pero escúchame, el antisemita será usted, porque yo lo que estoy tratando de mostrar a los sociólogos es un cambio social que ustedes se niegan a ver. Cambió la clase alta, cambió la clase, ¿cómo te, la clase plutocrática, cambió? Y ustedes se hacen los tontos y nos siguen diciendo que el enemigo es la vieja oligarquía vacuna. Ahora, la vieja oligarquía vacuna no solamente protestó por la soja, sino que todo su poder era la genética del toro Tarquino, que está en la genealogía, esa está en el archivo que tienen en la calle Florida de Buenos Aires. Ahora, ¿a quién le preocupa la genealogía del toro Tarquino hoy día? Que podés traer 1 millón de pastillas de semen de donde vos se te ocurra. ¿Comprendes? Es decir, esa oligarquía se quedó en el tiempo, no existe más. O si existe, no tiene peso político. ¿Comprendes? Ahora, ¿por qué no lo quieren ver? Y no lo quieren ver porque para que el pueblo argentino siga confundido de sus enemigos. O sea, que estamos peleando enemigos de 50 años atrás. Y por ese camino no vamos a llegar a ningún lado. Porque mientras le peleamos los Nazaran Chorena, que ya no existen más, nos comemos la milanesa de soja y después nos quejamos porque tenemos chicos con osteoporosis o que nos terminan afectados en su identidad sexual debido a las isoflavonas que tiene la soja, que son hormonas femeninas, por eso se lo daban a las mujeres en los procesos de la menopausia. ¿Comprendes? ¿Por qué? Porque la soja tiene hormonas femeninas y por eso las mujeres menopáusicas al comer algo de soja se le superaban esos calor fríos muy terribles que son propios de los desequilibrios hormonales de la menopausia. Ahora, yo digo, la soja fue usada por las potencias como Alemania dominantes cuando ocuparon países pobres como Rumania, los obligaron a hacer soja. ¿Por qué? Porque la soja es para que coman los serviles. La soja puede atontar a un pueblo y convertirlo en un pueblo manso. ¿Comprendes por qué? Por lo que tiene, por los contenidos, porque no es alimento humano. Los orientales comían la soja, pero en tofu. Y el tofu era una fermentación que anulaba la parte negativa de la soja, pero que les llevaba 6 meses. Ahora te dan la soja a lo salvaje, en una milanesa, se la dan a los planeros. ¿Qué pasa? El planero no protesta más. Y vota lo que le dicen el que le da la milanesa de soja. ¿Entiendes? Han convertido, han descerebrado al pueblo argentino a través del modelo de los agronegocios, despoblando los territorios porque no queda nadie en el campo, concentrándolos en los grandes conurbanos, donde se le da comida chatarra, sobre todo en base a soja, televisión basura, entre otros, gracias al compañero Tinelli. Que bien le ha pasado la lija a la cabeza y al cerebro de los argentinos, la contaminación, porque muchos de esos barrios se han hecho sobre antiguos basureros industriales, y esa contaminación afecta a los niños, y por eso nacen niños con todo tipo de problemas en la Argentina. Y entonces lo que tenemos hoy es un pueblo destruido. que no tiene ni puede, ya no ha preservado su música y vive de cualquier manera, y entonces marcha detrás de aquellos que le dan los planes. Yo lo veo aquí, hay barrios cercanos donde, que son de barrios de pie, que no sé si te acordás, era de Tumini, Tumini era del PRT. Bueno, Sí, ahora sí, son de... sí. Ahora hacen, el barrio hace lo que el puntero del barrio de pie quiere, porque es el que reparte los planes. Y se cambian planes por sexo, y el que milita, el que pasa a militar en el partido o en el movimiento social, en vez de un plan te dan dos o te dan tres, ¿entendés? Y depende. Si entregás la mujer, te dan cuatro. Está todo evaluado, ¿comprendes? Pero y a mí me hace sufrir mucho que el pueblo argentino, que fue un pueblo tan orgulloso, hoy ha bajado la serviz y come de la mano de un montón de canallas que no tienen historia, que son oportunistas. Y yo creo que entonces, ante esto, porque este es un discurso que no lleva a nada, lleva, ¿cómo te diría? Te afecta a vos, pero al común no, ¿no? Vos me podés, puedo conmover a mucho, pero en realidad la solución, ¿cuál es? Que la gente reaprenda a comer, no por el hecho mismo de la comida, sino para que reconstruya su autoestima. Entonces, durante 20 años nosotros le enseñamos a la gente que la autoproducción de alimentos, el tener una ponedora en la casa, el tener algunos huevos, tener algunas aromáticas para el mate o para hacer un caldo, que para hacer un caldo, ¿qué necesitas? Cebolla de verdeo, un poco de apio, algún puerro y nada más. Las papas las compras en la verdulería. Y en última instancia, si tenés un zapallo, le metés un. Y ya, y con eso, y unos huesos largos, vos tenés un caldo y alimentás a tus hijos y los alimentás bien. Pero ¿qué pasa? Que ya la gente no sabe ni hacer un caldo. Yo me he cansado de enseñar a hacer caldos. El caldo es lo más nutritivo. Y tener, yo tengo puerros en maceta para que la gente vea que no necesitas tener una chácara para tener un puerro o un apio, lo tenés en una lata de aceite. Pero al hacerlo, al tener el puerro, la lata de aceite vacía, estás demostrando tu disposición a dar la pelea, estás reconstruyendo tu autoestima y diciendo, yo hago la huerta porque quiero volver a ser un guerrero. No quiero votar lo que me dice el puntero, quiero ser libre. Y entonces cuando tengo plata o me dan ese subsidio de 11 mil pesos, yo me compro una moledora, una moladora, o me compro un barreno y después pongo un cartel y digo, hago trabajos a domicilio. Porque si no hay fábrica, me la tengo que rebuscar. Y si no salgo a afilar cuchillos, salgo, pero hermano, ponete los pantalones. Y pelea por tu vida y tu familia. Yo te enseño, pero yo no te la voy a dar a vos. O sea, este es un principio. Yo no te voy a hacer tu casa. Vos te pones a hacer tu casa y yo me pongo al lado tuyo a poner ladrillos. Pero vos hace punta, porque es tu vida. Y acá la práctica asistencialista es todo lo contrario. Yo te regalo la bolsa en el centro de jubilados. La bolsa tiene pura basura, ¿viste? Esos fideos que te dan, no son. Yo se los doy a la chancha que tengo en el fondo y me los escupe. Después te Tal dan cual. una polenta, te dan polenta, te dan aceite de soja, que. Me llaman, compañeros que me llaman, me dicen, ¿qué hago? Yo tengo 5 litros de aceite de soja, ¿qué hago? Y yo le digo, tíralo a la compostera, ¿qué vas a hacer? No sé, ¿qué carajo? ¿Comprendes? Y te dieron la Sí, lata de sí, sí. tomate, ¿no? Dice, la lata de tomate ya no viene más. ¿Y qué te dan? Te dan la polenta, te dan los fideos, el aceite de soja. Escúchame, nos alimentan como a cerdos. Entonces a mí me parece que hay que entender que la clase dirigente, no importa de qué partido son todos, tienen un profundo desprecio por el pueblo argentino, nos maltratan. Y sin embargo, la gente los vota. Y la gente sigue lo que ellos dicen. Es increíble. Porque este era un pueblo que fue capaz de pelear. Nosotros le ganamos 3 guerras a los ingleses. La de 1806, 1807 y 1845. No se la ganamos en la Vuelta de Obligados, se la ganamos en Punta Quebracho, donde les hundimos, les incendiamos 6 fragatas. Y tuvieron que rendir honores a la bandera nacional para irse. Y la cuarta guerra la perdimos por ese hijo de puta de Menéndez que se rindió. Y por el cobarde de Zainelding que no fue capaz de fusilarlo. Esta es la verdad. Porque la podríamos haber ganado. Pero bueno, tres guerras. Decime, ¿qué país le ganó tres guerras al Reino Unido? Nadie. O sea, y por eso estamos condenados. Porque saben que los argentinos fuimos terribles. Y ahora es como que nos han castrado dándonos de comer soja. Y yo le hablé, estas cosas se las dije al cardenal Bergoglio, inclusive, cuando no era papa. Y antes se las había dicho al obispo Casenave, que no me contestó, porque él era el que daba soja en los comedores de Cáritas. Y yo le dije, y usted sabe que a los niños le salieron tetas. Le dije, porque los médicos de Cáritas propusieron cambiar la dieta. Entonces usted lo sabe. ¿Y por qué se calla? Y no me dijo, no, vos podés creer nada. Y no habló, no habló y no habló. Y me fui y no me dijo una palabra. Y después se lo dije a Bergoglio, que me acompañó Mario Cafiero. Me hizo la entrevista y estuvo presente. Y yo le dije todo esto. Y Bergoglio me dijo, usted me está criticando al único amigo que me queda en el episcopado, que es mi amigo Casareto. Y yo le dije, bueno, pero yo se lo dije a él, no me escucha, se lo digo a usted. Yo no conozco las internas de la iglesia, pero acá hay una cuestión moral. Al margen de la amistad o no que él tuviera, yo le estaba planteando un crimen. Bueno, pero bueno, viste, es parte de la clase dirigente que no termina de entender qué pasó en la Argentina con los agronegocios. Nos cambiaron la vida a todos, porque ahora vos comprás un filtro de café y viene de China. Y antes nosotros producíamos camiones, incluso con la dictadura de Aramburu y Rojas. Producíamos camiones, hacíamos barcos. Ahora, el otro día compré una laya para trabajar en la huerta. Un compañero me dice, mira, encontré una laya para vos en un hiper, un Easy creo que se llama. Y me dice, vale casi 1.000 pesos. Le digo, bueno, comprala porque todas las que yo tengo están rotas. Y es una herramienta muy indispensable para el trabajo ecológico de la huerta. Es como un tenedor. Es como un tenedor que te remueve la tierra. Vos sabés que me la trae, la reviso, es de China. Yo digo, pero ¿cómo es posible? No hay un argentino que pueda hacer una laya. Escúchame, yo quería comprarme un bastón. Soy anciano, yo me quiero comprar un bastón artesanal, hecho con un tronco, con nudos, ¿viste? Como el que yo tenía que perdí. Sí, no hay. Abro internet y los encuentro. Digo, uy, qué hermoso. A ver de dónde es. Mi hijo me ayuda, porque yo no veo. Me dice, tenés que comprarlo a través de Amazon. Ah, bueno, lo compramos. Dice, vale $12. ¿Cómo? ¿En dólares? Sí, está producido por artesanos norteamericanos. ¿Vos podés creer? Entonces empecé a buscar artesanos argentinos y todos me dicen, no, pero acá ya nadie hace bastones. El bastón los hacían en el árbol. Y la gente, el artesano sabía qué madera, con qué madera hacer el bastón. ¿Viste? Es que nos han pasado la lija realmente por la cabeza, ¿no? Y entonces a mí me parece que volver a revisar qué comemos, qué hacemos cuando nos reunimos en familia. Compañeros, apaguen el televisor, hablen entre ustedes. La izquierda consideraría que estas propuestas mías son una pelotudez. Pero para mí, que quiero reconstruir el pueblo argentino, es importante decirlas, ¿viste? Que la mamá vuelva a enseñarle recetas de cocina a la nena, porque es importante que la nena participe, y el pibe tiene que estar con el padre le tiene que enseñar a manejar las herramientas. Así se hizo la Argentina, hay que volver a esto. Y en una de las grandes crisis que la gente asaltaba a los supermercados, yo hablé por una radio en la zona de Moreno, donde la izquierda se había reído de mí, porque dicen, un antiguo comandante está enseñando huertas. Y yo le dije, manga de idiotas, Ustedes creían que yo estaba enseñando huertas. No, yo estaba enseñando la revolución. Y si no entendieron nada, yo no estaba hablando solamente de huertas, lo que estaba era reconstruyendo la autoestima del pueblo argentino. Y sigo en eso. Me parece importante que la gente se ponga de pie, porque que hagan la huerta, que tengan las gallinas, que tengan el taller en el fondo, como tenían antes, con herramientas, ¿eh? Y que aprendan a no votar. Y si votan, que aprendan quién es el concejal que tienen y que le vayan a romper las pelotas a la casa, que ahora no se animan. Vos sos hoy concejal en un barrio pobre y terminás millonario. Están Sí. afanando a cuatro manos y la gente sumisa los vuelve a votar, hermano. Te cortaron las pelotas, realmente. El agronegocio te liquidó como ser humano. Es hora de golpear, ¿cómo te diría? De golpear la conciencia de los compañeros. ¿Por qué nadie habla de la Carta Ambiental de Perón? Y además, si vos te definís ecologista, dices, uy, mira Rulli hablando del cambio climático. Rulli, y se ríen, pero son unos imbéciles, porque el legado de Perón fue ecológico en su proyecto nacional. Y la Carta Ambiental estaba todo claro. Y la Carta Ambiental es la base de la encíclica del Papa Francisco. Hablan mucho de la encíclica y hacen todo lo contrario. ¿Entiendes? Ahora, fíjate vos, te voy a contar algo que me parece que es al primero que se lo voy a contar. Acá, a este país lo cambiaron por aprobar la soja transgénica, que era soja RR, que significaba Roundup Resistance, soya Roundup Resistance en inglés. ¿Qué significaba? Que era una soja resistente a Roundup. ¿Por qué era resistente? Porque le habían puesto el gen de una plantita que se llama la petunia, que era resistente a glifosato. Se lo habían metido en el corazón genético y entonces la soja se había hecho resistente a glifosato. ¿Qué era el Roundup? El Roundup era glifosato más un montón de excipientes y unos químicos que a veces son peores que el glifosato, ¿no? Que tienen que ver con la mezcla, con la capacidad de adherirse a las hojas, para que no se diluya rápidamente, ¿viste? Siempre hay una mezcla química que es igual tanto o peor que el glifosato mismo. Bueno, muy bien. Durante 25 años nosotros fuimos dependientes de la soja RR que tuvimos que comprársela a Monsanto. 30 millones de hectáreas de la mejor tierra argentina dedicadas a la soja RR. ¿Qué pasa? Las malezas desarrollaron resistencia al glifosato. Entonces lo están dejando de usar. No se usa más glifosato porque antes ponías un litro y no te importaba. Pero ahora pones 15 litros y las malezas siguen compitiendo con la soja. Entonces ya Claro. es antieconómico. Entonces, ¿qué están usando? Están usando una cosa espantosa que se llama el 2,4-D, que se usaba para hacer el barbecho químico. ¿Qué es el barbecho químico? Cuando vos cosechás la soja, de la cosechadora caen muchos porotos. No alcanza a levantar todo el porotaje y muchos caen. Entonces renacen. Y en la Argentina quieren tener el campo en descanso hasta la nueva siembra. Entonces querían matar el yuyaje y la soja guacha que había caído. Matar todo. ¿Qué pasa? Que la soja guacha es resistente a glifosato. Entonces no la podían matar con glifosato. Entonces le echaban 2,4-D. El 2,4-D es el causante de que durante muchos años viéramos los campos argentinos de color marrón en invierno. ¿Por qué? Porque no había nada. Porque el 2,4-D mata todo. Mata las lombrices. Mata la vida del suelo. Y además, la etiqueta dice que si por accidental, si te lo metes en la boca accidentalmente, te aclara que no hay antídoto y que lo único que puedes hacer para remediar la situación es llenarte la boca de tierra y tratar de tragarla, imagínate. O sea, como para limpiarte por dentro. Es de terror. Bueno, yo escucho todos los días en Radio Mitre, porque escucho a Marcelo Longobardi, y pasan constantemente la propaganda a favor del 2,4-D, que, como te digo, mata a todo el mundo y ha muerto cantidad de gente con 2,4-D. Pero la gente que tenía el recurso de que sentía el olor y se iban. Cuando en un campo vecino se tiraban 2,4-D, sentían el olor, se iban para el pueblo o cerraban la ventana. Bueno, te están vendiendo un 2,4-D sin olor y te aclaran que no tiene olor. Es como si te vendieran el gas mostaza sin olor, para que no te des cuenta. O sea, es absolutamente criminal. Sí, Y un genocidio. lo están pasando por radio todo el día. Y dicen que después que lo echás, a la semana, a los 7 días, podés sembrar soja. O sea, imagínate el poder que tiene que recién a la semana podés colocar el poroto de soja sin que te lo mate. O sea, una semana después. Ahora, Impresionante. te lo pasan en medio de. Lo pasa, se interrumpe la nata y pasan esto, y la nata no entiende nada, porque es si nadie entiende nada. ¿Comprendes? Porque además no les importa lo que pasa en el campo. Porque la gente en la Argentina vive en la ciudad. ¿Quién vive en el campo? Y el que vive en el campo va a ser muerto por el 2,4-D. Se ha Tal cual. criminalizado la vida rural. Y esto es gravísimo, porque la cultura viene de la vida rural y la comida venía de la vida rural. ¿Y ahora de dónde viene la comida? Es toda comida chatarra, toda contaminada. Toda industria. ¿Comprende? Si me dicen. Claro que hay muchos grupos que venden ecológico. Lo que pasa es que yo a los neorurales, a los chicos jóvenes, les creo. Pero de la UTT todo el mundo te está diciendo que te vende orgánico, pero la compra en el mercado central. ¿Viste? Lo que pasa con la izquierda es que no tienen moral, ¿comprendes? No, o sea, Sí, te venden. está claro eso. Entonces te están desvirtuando el mercado de lo ecológico. Están llevando a que la gente deje de creer. Acá en Marcos Paz, por ejemplo, mi hijo tiene quinta y hace ecológico, pero claro, tiene 21 años, es muy estricto, comprende moralmente, es un tipo, claro, es muy estricto. Pero venden bolsones, claro, no ganan nada, ¿comprendes? Porque son un grupo de chicos que venden bolsones de orgánico. Y lo que ganan es mínimo. Y laburar la tierra es duro, porque no tienen apoyo de nadie, tendrían que tener un rotobacter, algo, ¿no? No tienen, ¿comprende? No tienen herramienta mental. Entonces lo que hay son pequeños espacios de gente que come mejor, que come sano, pero porque tiene buenas relaciones. O sea, vos tenés que leer el libro Malcomido, tener ese nivel, buscarte el contacto con grupos que realmente vendan ecológico, ir a buscar la comida, y eso no lo hace cualquiera. El común come basura. Esta es la verdad de la milanesa en la Tal Argentina. cual. Vos sabés Y es. que, digamos que yo hace cuestión de 4 años, 5, creé el grupo Huerta en Casa en Facebook. Justamente es para generar conciencia y que los chicos, que la juventud, por ejemplo, que aprendan a lo que es comer su propio tomate, sembrarlo, verlo crecer, y así va generando esa revolución que uno pretende, ¿no? De volver a volver, porque el acto revolucionario es volver a la fuente, ¿no? De lo Sí. que vos estás hablando. Y vos sabés que ahora somos más de 83.000 personas, más de 83.000 miembros, ¿no? Porque el acto revolucionario es individual, no esperemos que la masa o algo grandes No, el cambios, el mundo. cambio es individual. Si todos hacemos ese cambio, por ejemplo, 83.000 personas por 4, ya prácticamente son 400.000 personas que estás afectando, ¿sí? Y eso es generar conciencia y la gente empieza a comer sus propios tomates, como decís, o salmásigos, y no van a comprar nunca más una verdulería, un tomate congelado, sin gusto. Los chicos van viendo cómo crecen, y eso es generar un cambio positivo. No, Después el tema de la industria alimentaria. lo que Claro, compramos ¿no? son frutos de contratemporada, ¿comprendes? O De con. sea, claro, porque hay que comer los frutos de la temporada, porque si no, viene de un almacenamiento al frío. Tal Viene cual, con. tal cual. Pero la revolución es justamente esa, que los chicos generan conciencia de que ellos vuelvan a la naturaleza y empiecen a comer lo que ellos producen. Y eso transforma, lo transforma por dentro, ¿sí? Sí. Creo que el enfoque es ese. Lo que se viene ahora, está claro, la Agenda 2030, que ayer pusieron como commodity el agua, ya te están diciendo lo que se viene, ¿no? Aparte del tema de la reducción poblacional, incrementado con el tema de la mala alimentación a propósito para generar diabetes, que te ponen azúcares por todos lados para nutrirte mal y después ir al médico, y entonces está la industria farmacéutica, los laboratorios que te venden, pero no cambian las causas, que justamente la mala alimentación. Dime cómo comes y te diré qué salud tienes. Entonces, creo que la verdadera revolución nuestra pasa por la persona, por el individuo, y transformar su realidad Así es. circundante y del de al lado, y así se va a ir transformando, porque los grandes condicionamientos o grandes lineamientos que hay tiene que ver con la dominación de la persona y masificar. Vos fijaste que en la ciudad de Buenos Aires quieren preparar, viven 3 millones de habitantes, quieren prepararla para 6 millones, quieren que el campo desaparezca y se maneje toda esta tecnología que es AgTech, ¿no? O AgOne a nivel mundial, que es ya manejado por drones. Está metido Bill Gates, Melinda Gates, con el tema del 4.0, ahora viene la carne artificial. O sea, vamos a una sociedad totalmente tecnotrónica y de concentración. Y Sí. hay algo que vos también decís, que se la pasan hablando desde todos los medios, que de la oligarquía argentina, Moreno habla de las 1.000 familias, pero en realidad, por ejemplo, le quería cobrar impuesto a los alquileres, dice que de ahí se saca. O sea, está realmente, yo creo que es adrede, porque él no va a las acopiadoras, que son las que tienen que pagar las retenciones, sino al productor. Porque las retenciones las paga el productor y no las acopiadoras. Las acopiadoras son las que tienen que pagar las retenciones. Y segundo, el precio lo ponen en Chicago. El productor no lo pone el precio él. Y los alquileres es por arrendamiento por quintales. Entonces, ya está estipulado 12, 13, 14 quintales. Bueno, de acuerdo a lo que dice Chicago, se paga. Y no es el tema que se llevan la plata sin trabajar, porque el campo queda devastado, tienen que darle fertilizantes y tienen que ir rotándolo. Entonces, hay un discurso de hasta los que supuestamente están en contra de la política o del establishment, justamente están haciendo el caldo de cultivo, el caldo gordo, al establishment mismo, porque no nombran a los verdaderos saqueadores, que son esta familia, los Celstein, los Bernheim, los Sí. Grobo-Copatel, los Eskenazi, los Lewis, ¿no? Que son la verdadera oligarquía que está manejando la Argentina. Más, yo creo que en realidad en un momento se va a juntar el verdadero peronismo con la verdadera oligarquía, porque tiene que ver con la tradición de nuestra patria, porque nos va a unir el espanto. Mira, yo conozco, me reía porque ¿Quién conozco. diría, no? Que un peronista se esté leando a la oligarquía para. Porque justamente quieren sacar los campos y pasar a ser unos palestinos en el propio Argentina. Hablaba la otra vez con un Nazar, que conduce es pobre, es un hombre de clase media, ¿viste? Conduce la lucha contra las vacunas. Y me Sí. habló, tiene un libro escrito contra la masonería. Y yo le digo, decime una cosa, ¿no serás Nazar Anchorena? Sí, me confesó que sí. Y yo me reía porque es lo que vos estás diciendo, ¿no? Y Claro, sí, porque porque es así, es es la lógica. el viejo patriciado. Claro, es la lógica. El que La lógica quedaron. va a ser que en un momento, digamos, cierto grupo nacionalista, peronista, lo que sea, hasta liberales, vamos a estar todos unidos por el espanto, porque nos Sí, perdemos claro. la Argentina, nos perdemos la Argentina, ya no va a ser más Estamos, nuestra. Esa es la no es un realidad. problema del peronismo ya, es un problema del país. Claro, es Yo un tema el del otro día etos, con. del ecúmene, de nuestra ecúmene. Porque Sí. las patricios pueden tener más plata, pero se manejan igual que nosotros. O sea, tienen que nuestra misma cultura. Por eso está en crisis nuestra identidad. Conversaba con Vuela y él me No, decía amigo mío. Gran amigo mío. yo coincido con él en que lo más grave es que se perdió el espíritu patriótico. Claro. Bueno, Vuela decía, ¿no? Yo nací en una comunidad y ahora voy a morir en tribu, ¿no? Hay una frase muy buena de él. Dice, la polis griega nació de tribu, se transformó en comunidad. Nosotros estábamos en comunidad, nos transformamos en tribu. Le hice una nota y en un momento ya no quería seguir, ¿no? Se puso tan depresivo que dijo, no, ya no. Y el tiro del final va a salir prácticamente, porque Pero bueno, es viste, complicado. yo insisto en que se cambia el mundo empezando por la familia, Exacto. es lo que podemos hacer. Y por la Es lo actitud que personal. yo. Yo le digo a cada uno, hermano, componete el taller en el fondo, comprate la moladora en el Ahora 12, hacé la huerta, aunque sea yo las hago en un neumático viejo, hacés la compostera. De ahí sacás la tierra de hojas, pones el neumático viejo que lo traes de cualquier lado, lo llenás de tierra y ahí pones las semillas de puerro. Y le sacás todo, cuando viene yuyo, lo limpiás, le sacás el yuyo con la mano. Y vas a tener 50 puerros, o sea que tenés para 25, 30 caldos. Y en la otra rueda pones tierra y pones apio. Y empezá, pero empezá por algo. También hay una Valorate, forma, también valorate. hay forma, sí, también hay formas, por ejemplo, escalonadas. Vos haces maceteros tipo todos escalonados, en forma escalonado, No, que ni hablar, ocupan ni hablar. casi un mismo espacio y aprovechás un montón. Es un sistema de Sí, goteo. por supuesto. Mirá, yo estuve en el exilio en Suecia. En Suecia, el municipio, a cada vecino le da una especie de cesto de papeles, viste, esos cestos de la oficina que se usaban antes, Sí. ahora no sé. Sí. Un metro de lado. O sea que es como una jaula. Claro. Entonces, vos esa jaula que no tiene fondo ni tapa, la ponés en un rincón contra la pared del vecino. Y en vez de, cuando barrés las hojas y cuando cortás el pasto, en vez de dárselo al basurero como aquí, lo cual es una locura, allá te matan si haces viste, el basurero no te lleva nada. Todo eso lo tenés que poner en la compostera. Y en la compostera lo que no podés poner es carne o hueso, pero después todo lo que es ramas, todo lo que es hoja, lo ponés en la compostera. Entonces todo el mundo tiene tierra. Entonces la gente se lleva un plantín, tiene la maceta, le pone la tierra del fondo, pone el plantín. ¿Comprendés? Es muy fácil. Entonces la gente tiene Tal flores, cual. tulipanes, todo el mundo tiene tulipanes, pero te dan el plantín. Y la maceta la haces vos porque tenés la tierra en el fondo. Todo el mundo tiene tierra. Porque tiene la compostera que te da el municipio o te la vende, Sí, pero la tenés que comprar. O sea, aquí a la gente no se la obliga. Vos en Alemania, el basurero, delante del basurero llega el inspector. Yo estuve ahí en Berlín y el tipo levanta la tapa del tanque este de la basura, del tanque este de plástico, y está el de orgánico e inorgánico. El tipo levanta, revisa. Te encuentra que te equivocaste y pusiste plástico en el orgánico, y ahí nomás te hace la boleta, ¿eh? Pero me decían los compañeros, $200 te pasa, ¿eh? Lo menos que te pasa, Sí, 200 sí, sí. dólares. Vos Sí. no te podés equivocar. Yo acá tengo los dos tachos de basura, Sí. tengo parientes que tienen nivel universitario, Sí, y yo tiran los todo veo, junto. viste, que están ante los dos tachos. Con el vasito de yogur y dudan, ¿viste? Yo me río porque para el común de los argentinos parece que es muy difícil entender si el vasito de yogur vacío es orgánico o inorgánico. Y yo digo, ¿cómo nos han dañado? Nos mata la extensión, ¿no? Porque vos en Italia, en todos lados, tenían sus huertas. Bueno, yo viajaba en Italia, bueno, conozco el mundo, y viajaba en tren, me acuerdo de Roma a Florencia, había un italiano que era de Sicilia, y me decía que él tenía todo plantado en la terraza, que él hacía su propio aceite, que hacía sus fideos, o sea, pero vos vas por Roma y ves arriba, y está todo plantado, tienen tomates en las mismas casas, en la misma Roma, que es una ciudad hermosa, pero todos tienen sus huertas en sus terrazas. En España, o sea, por donde vayas tienen sembrado, tienen. Acá en Argentina es la cantidad de tierra que hay, justamente se mueren de hambre teniendo un lote vacío. Por eso la falta de la conciencia, ¿no? Y eso es lo que uno trata de crear, conciencia. Pero bueno, digamos que el hombre va a aprender a los tumbos y cuando se encuentre que ya tampoco va a tener plata para comer ni va a llegar al plan y se va a dar cuenta que va a tener que empezar a sembrar su propia comida, ¿no? Lamentablemente se aprende así. Nosotros como aquí se mira mucho Europa, hemos hablado mucho de las huertas de la Victoria, que fue impulsada por Churchill durante la batalla de Londres. Yo la viví porque mi suegra, cuando chica, pasó la guerra ahí. Y comían gracias a la huerta de cojones que tenían. En cada patio estaban los cajones apilados y comían de eso porque no había. Y la Claro. huerta de la Victoria, las huertas de la Victoria, les permitió a Londres sobrevivir comiendo debajo de bombardeos diarios. Y cuando Claro. terminó la guerra, la población mejor alimentada de toda Europa era la población de Londres. Y todo gracias a un plan de huerta. Fíjate vos. Sí, sí, sí, sí. Y Totalmente. cuando al padre de mi suegra, cuando termina la guerra, él era de las fuerzas polacas. Los ingleses le dicen, le damos el pasaje, pero usted se tiene que ir. Le damos tres opciones: Australia, Canadá o la Argentina. Porque parece que para los ingleses nosotros éramos parte de la corona, ¿ves? Nos consideramos. Bueno. Y este hombre, el polaco, elige la Argentina. Mirá vos. Que gracias a eso yo me casé, la encontré a mi esposa. Claro. Pero fíjate vos. Y gracias, bueno, a él no le fue mal, porque como era ingeniero polaco, terminó trabajando en el Chamical. En el Ajá, sí. Chamical había un grupo alemán y un grupo polaco. Y terminó él dando clase en la Escuela Superior de Guerra, porque Ajá. era ingeniero en balística. Él se salvó de Katyn, se salvó de Ah, Katyn, de la sí, de la matanza masacre rusa, sí, los soviéticos. porque la mamá de mi suegra entró en trabajo de parto y entonces él no pudo ir. Pero cuando se entera de las muertes, ellos escapan de Varsovia y se van a Claro. Rumania. Y mi suegra nació en Rumania porque estaban escapando de la matanza. Mataron más de 20.000. Todavía se están descubriendo fosas comunes de cómo los rusos mataron. Mataron toda la élite de académica, militar y religiosa de Polonia. Sí, De ese, vos. Y las cosas sí, que sí. nosotros, y a veces yo digo, ¿y cómo le reprocho a Carlos Heller esta mochila? ¿No la tiene? No, porque en la Argentina no se guarda memoria de nada y nadie se hace cargo de nada. Pero en la matanza de Paracuellos, por ejemplo, estuvo Victorio Codovilla, que era dirigente del Partido Comunista Argentino, y fue el preludio de Katyn, porque en Paracuellos, durante la Guerra Civil Española, en el 36, mataron unos 3.000 prisioneros que estaban en las cárceles de Madrid, les dijeron que salieran en libertad, los llevaron en camiones, que los iban a liberar, y en vez de liberarlos, un tiro en la nuca a cada uno. Y ahí estuvo Victorio Codovilla. Ahora, y yo digo, y en la Argentina nadie sabe qué es Paracuellos, ni nadie sabe qué es Katyn. Es un país, ¿cómo nos han hecho tan ignorantes? Entonces ahora yo digo, ¿qué tengo? Yo antes, con mi historia peronista de la resistencia y qué sé yo de alguna manera podía decir quién era peronista o no. Pero cuando me dicen que Carlos Heller, el director del banco Credicorp, es peronista de izquierda, yo me callo, porque si yo salgo a negarle Dicen el peronismo, soy un pelotudo, me devalúo yo, ¿comprende? Porque que es comunista en realidad, dicen que es del Partido Comunista, no peronista. pero por supuesto, pero es tan Dice, absurdo. Es tan comunista absurdo. banquero. ¿Pero comprendes? Es tan ridículo que yo salga. Sí, ¿Cómo sí, sí, sí. le voy a negar peronismo a alguien que nunca fue peronista? Claro, tal cual. Porque se ha convertido todo en una parodia. O Sí, sí, sea, sí, sí, sí. hoy se usa mucho, y yo también estoy obligado a usar el concepto distopía. Nosotros Claro. éramos utópicos. Ahora el Claro. horizonte es distópico. Lo que viene es una pesadilla. Vos decías Sí. bien, la Agenda 2030, esto que le llamamos la gobernanza, porque gana Macri o gana Fernández o gane quien quiera que gane, las políticas de Estado no se discuten. Y Tal fíjate, cual. las políticas de Estado son el agronegocio, es que el ferrocarril no vuelva, o sea, no sacarle la pata encima al ferrocarril, no hay caso, no hay manera. Mirá la cantidad de gobiernos que han pasado, no hay caso. Plan Larkin. Claro, desde entonces. Después, la minería extractiva y sobre todo con cianuro. Es otra política de Estado que nadie discute. Y así vos tenés un montón de políticas de Estado como la desmalvinización y Claro. que no importa quién gane, se cumplen. Entonces yo creo que más que discutir qué bandería política vamos a poner en la Casa Rosada, hay que discutir las políticas de Estado. Y Lógico. la soberanía alimentaria y la autoproducción de alimentos es una reivindicación absolutamente importante, que la tenemos que ganar como sea, imponerla. El otro día, compañeros de acá del conurbano profundo de Merlo, en zonas muy pobres, me contaron que por primera vez en muchos años, en 30, 40 años, se ven las gallinas de los vecinos mezcladas en la zanja de las calles de tierra buscando lombrices. Y que los perros las respetan, ya están acostumbrados. O sea, vuelve a haber gallinas en los barrios y yo me puse tan contento. Y después otro compañero me dice, en los viveros de Merlo, la gente hace cola para comprar ¿cómo se llaman? Se me fue el Semillas, nombre. plantines, Los plantines, plantíos. semillas. Y Sí, sí, sí, sí. muchos viveros se están dedicando, se han hecho plantineros, porque es lo que Sí, no, no. la gente compra. Y fíjate Es que vos, vamos, aparte del hoy, precio que está saliendo la comida en la verdulería, es pero impagable. lo importante es que la gente vuelva al trabajo Exactamente. manual. El trabajo Exactamente. manual rescató, el trabajo manual rescató a millones de esclavos de Roma, los Tal cual. rescató de la esclavitud. Los hizo hombres de nuevo. Entre el cristianismo les enseñó la fraternidad, el amor fraterno, y el trabajo manual los puso en marcha. Millones de esclavos romanos que se sentían como animales y volvieron. Esa es la revolución campesina del primer milenio, que fue la gran revolución perdurable, porque no era fácil rescatar a los esclavos de su autoconciencia de esclavitud. Entonces yo Claro. digo, ahora hay que rescatar a los planeros. Tenemos 5 o 6 millones de planeros que hay que rescatarlos para una humanidad plena. Y para eso lo importante es el trabajo con las manos y el amor. Y el amor, el amor, la fraternidad, el respeto. Y Hay que darle aparte, respeto. ¿sabes qué, Jorge? Es el tema de la soberanía personal, ¿no? Porque al no tener soberanía nacional, como otra vez escribí, bueno, es el momento de la soberanía personal, el bastón del mariscal. Y eso hace que justamente seamos libres. Una persona que se autoalimenta, que después tiene su propio molino que le da electricidad, que puede sacar agua del pozo, ya es una persona que no puede manejar. Yo creo que la verdadera revolución está ahí, en la revolución personal, en la soberanía personal. Porque te acorralan, llega un punto que no hay otra. Cuando yo era chico salía, mi viejo me llevaba, mi viejo era artesano, pero artesano industrial, ¿viste? Tenía una pequeña fábrica de juguetes, tenía 10, 12 obreras, pero seguía siendo un artesano. Pero los fines de semana a veces salíamos a caminar por el campo y tomábamos un tren y nos bajábamos. Y caminamos por el campo. Y mi viejo me decía, mira, allá hay una casa, un rancho, dice, vamos a pedir un vaso de agua de pozo. Y él, ¿vos sabés qué íbamos? Pero señora, ¿no nos daría un vaso de agua? Y mi viejo disfrutaba con el agua de pozo, fíjate vos. Y ahora yo Sí, fresca. tengo que estar enseñando que el agua, que cualquier agua de bomba de por ahí es mejor que el agua embotellada. Tantos años después, 60 años después, tengo que estar enseñando lo que mi Sí, sí, viejo se ¿comprendes? sí. Sí, perfectamente lo comprendo. Jorge, Y ya ahora, hace una hora. Sí, por sí. suerte, mucha gente se está yendo a los pueblos chicos, porque la pandemia les ha enseñado que la gran ciudad se ha tornado peligrosa, porque esta pandemia no es la última. Según No, parece, no, no. vamos, porque sobre todo si vienen los mega criaderos de cerdos, vamos a tener que vivir entre pandemias y acostumbrarse a luchar contra la pandemia, a preservarse, y para eso es importante irse a los pueblos pequeños. Total, con un vehículo uno puede tener contacto. Y hoy la electricidad y la computadora, la internet te llega a todas partes. Y si no, hay que luchar para que llegue. Pero la vida, sobre todo la vida de los pequeños, de los chicos, en las zonas, en los pueblos chicos, es muy diferente. Los chicos salen más fuertes, más seguros de sí mismos. Es así. Y además, revivir lo que era la cultura rural, la música, las costumbres, el mate, el ayudarse mutuamente, la minga, ayudar al otro, no esperar que la casa te la haga el municipio. Antes la casa te la hacían los amigos. Uno hacía el asado y venía toda la gente y todo el mundo laburaba. Y después se comían el asado y después el baile. ¿Sí o no? Era así. Tal Con cual. un par de asados vos tenías una casa. Pero bueno, hay que volver a eso, para volver a Hay que tener volver. una Argentina potencia, que tenga industria pesada pero sustentable, que tenga autoproducción de alimentos y soberanía alimentaria, y donde el sentimiento patriótico en torno a Malvinas o en torno a la historia nacional vuelva a revivir en las generaciones jóvenes. Este es mi mayor deseo. Te agradezco que lo Bueno. difundas. No, no, gracias a vos, Ruli. Jorge, por todo lo que haces, por seguir batallando, sos un ejemplo. Y bueno, te estoy eternamente agradecido por este documento. Por esto, son documentos que van quedando. Y me encantó poder participar o estar en un momento de tu vida. Y te considero un gran guerrero y una gran persona. Así que te agradezco mucho. Te mando un abrazo. Bueno. Te mando un abrazo igualmente y espero en otro momento hacerte otra entrevista de otras cosas que se avecinan. Pero esto fue grandioso, realmente fue muy buena, muy nutritiva. Muchas Me gracias. gustaría que nos visites en casa cuando quieras, en Marcos Paz, te Sí, espero. no hay ningún problema. En un momento te llamo y llevo una carne para asar, ¿sí? No, con que lleves un vino basta. Después, casi todo Nada, la sí, voz. bueno. Buenísimo, buenísimo. Bueno, No, le entonces, decimos abuela, Alberto abuela también, me lo llevo y hacemos ojalá, una. ojalá. Y que traiga la traba. Yo le dije, Sí, abuela, ya está. yo el otro día le dije, abuela, vos tenés un santuario, que es el Club de la Taba. ¿Por qué no Claro. aceptame? Le dije. Me quiero refugiar en el Club de la Taba de abuela. De abuela, sí, es un personaje. Bueno, muchas gracias. Quédate en privado y ahora estamos. Bueno, muchas gracias amigos. Fue Jorge Rulli, un gran guerrero nacional por la comunidad organizada, así que un lujo, realmente un lujo. Volvemos a la fuente y ahí está la lucha, volver a la fuente. Un abrazo a todos.